Radio Universidad de Occidente, en coordinación con la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis, presentan Momentos de la Historia. Juntos recordando nuestro pasado. Fechas, personajes y acontecimientos se escuchan en la voz de nuestros invitados. En Radio Universidad de Occidente se vive la historia. Bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos a su espacio Momentos de la Historia aquí en Radio Universidad de Occidente 820 AM. Sean todos bienvenidos, les saludo en nombre de mi compañero René Cardona en controles de cabina al aire. Mi nombre es Humberto Serrano, la producción y conducción de este espacio. Le invitamos para que se quede con nosotros, nos acompañe en este viaje a través del pasado, a través de la historia de nuestro país, las fechas más importantes, recordándolas en este espacio Momentos de la Historia. Saludando a todo nuestro público aquí en Nahome, allá en Choix, El Fuerte, Angostura, Mocorito, Sinaloa de Leyva, Salvador Alvarado, Guasave, sur de Sonora, parte de Baja California Sur, a través de internet www.radioudeo.tk. Y bien, para este espacio vamos a compartir esta pequeña charla, esta presentación del libro Episodios Mexicanos, del maestro Jaime Labastida, compartido también por maestro José Ángel Pescador. Bien, ellos estuvieron aquí en la unidad de los Mochis compartiendo este libro, esta presentación, decíamos, con los jóvenes estudiantes de nuestra casa de estudios. Vamos a escuchar, pues, esta es la voz de Jaime Labastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua, bueno, compartiendo esta su experiencia, esta presentación del libro Episodios Mexicanos, que tiene que ver con los personajes dentro de la Revolución Mexicana, originarios de nuestro estado Sinaloa. Vamos a escuchar esta presentación. Regresamos aquí en Momentos de la Historia en Radio Universidad de Occidente 820 AM. Primero, este libro, Sinaloa en la Revolución, es, en efecto, como ya lo dijo José Ángel, una antología. Pero lo que asombra, digamos, de algunos de estos textos es que, en primer lugar, están escritos por grandes narradores mexicanos, uno de ellos poeta, otro de ellos historiador, o sea, me refiero en primer lugar a Enrique González Martínez y en segundo a José C. Valadez, pero los otros son textos, sin duda ninguna, de los más relevantes escritos sobre la Revolución. Se dice mucho que hay una novela de la Revolución, y el más grande de los escritores de la Revolución es sin duda Martín Luis Guzmán. El texto primero que publicó, El Águila y la Serpiente, está conformado, lo saben ustedes bien, por un anecdotario de lo que él pudo vivir a lo largo de varios años en el curso de la Revolución hasta que salió del país y vivió en España. Fue en España donde publicó la primera edición de El Águila y la Serpiente. El Águila y la Serpiente, hecha pues a base de anécdotas que él recoge, tiene una buena cantidad de las mismas situadas en Sinaloa o referidas a personajes revolucionarios sinaloenses. Está, desde luego, Fierro, no podía faltar Fierro. La famosa escena terrible, macabra, en donde Rodolfo Fierro recibe la orden, también inaudita y macabra, de parte de Villa, de asesinar, porque no se trata de otra cosa, a 200 prisioneros del ejército de Pascual Orozco, que ya después de haber sido revolucionarios y haber participado en la revolución, en la primera etapa de la revolución contra Díaz, ustedes lo recuerdan bien, se rebelan contra Madero. Y les tiene un odio particular Villa a los orozquistas y le ordena al general Fierro que los fusile. Bueno, ustedes saben que lo mismo que acaba de suceder ahora en Pakistán. Si hay protocolos para que una persona no sea un asesino, sino que sea la ley, digamos, la que te autorice a cometer este asesinato. Digamos, no deja de ser un asesinato. Un verdugo, un juez que sentencia, comete un asesinato, pero está autorizado, digámoslo así, por ciertos protocolos que nosotros mismos nos hemos dado para poder, digamos, respetar en cierto sentido la vida de alguien o justificar su muerte. Estas son cuestiones, digamos, que trata la jurisprudencia de una manera completa. Pero en el curso de las guerras civiles y en el curso de las revoluciones, cada uno de los que participa en ellas se convierte en juez y verdugo. Y no hay nada más antidemocrático que la boca de un fusil, porque el fusil no dialoga. Del fusil lo que sale es una sentencia de muerte. Bueno, pues sin protocolo ninguno, sin juicio, de manera sumaria, simplemente por el hecho de que pertenecían al ejército de Pascual Orozco, Villa le da la orden a Fierro, oriundo de Charay, de aquí muy cerca, de que mate a los 200 orozquistas. Pero el relato de Martín Luis Guzmán es verdaderamente asombroso, porque la orden no la cumple mediante el fusilamiento, sino que él se dedica a practicar el tiro con estos 200 orozquistas, y le ordena a su asistente que cargue el revólver, que deja caer, y que si uno solo se escapa, lo va a matar a él. De suerte que dispara y les da la oportunidad de correr entre una barda de piedra y otra, aproximadamente 30 metros, y en esos 30 metros él, de un solo disparo, tiene que matar a los 200 orozquistas. Solo se escapa uno, solo le falla un disparo. Ser un asesino brutal. Pues este tipo de anécdotas que relata Martín Luis están recogidas en esta antología. Pero no solo eso, la antología se inicia con una parte autobiográfica de don Enrique González Martínez, que, como ya lo dijo el maestro pescador, se hace escritor, se hace poeta cuando viene a Sinaloa. Y él mismo lo dice, que han sido los 15 años más bellos, más fructíferos de su vida. Llega primero a Culiacán, de Culiacán pasa al Fuerte, a Sinaloa de Leyva y finalmente a Mocorito. Y él se retira cuando cae el gobierno de Redo y se va a México. Otra cosa que debo decir es que tres de los cuatro participantes en esta antología fueron miembros de la Academia Mexicana de la Lengua. El único que no lo fue es José Valadez. Los otros tres fueron los tres miembros de la Academia Mexicana de la Lengua. Pero lo importante del texto de González Martínez me parece que estriba en que nos da, desde su punto de vista muy personal, un panorama político, social, de lo que era el Sinaloa antes de la Revolución. Y si ustedes leen esas páginas, verdaderamente se van a quedar asombrados de el sistema de transporte, las condiciones de vida, simplemente el tiempo que hace en diligencia desde su Guadalajara natal hasta Mazatlán, si yo recuerdo bien, 7 u 8 días, y después por barco desde Mazatlán al Tata, y después de Altata a Culiacán, a donde llegan a radicar. Él, su padre, su madre y su hermana. Por cierto que su hermana, nacida aquí, la hermana de González Martínez, pues es la abuela, si yo recuerdo bien, de Salvador Elizondo, el gran escritor. Y González Martínez tiene también un hijo nacido en Sinaloa, gran escritor, y si yo recuerdo bien, la biblioteca de la Universidad de Occidente lleva el nombre de Enrique González Rojo, que es, junto con Gilberto Owen, uno de los grandes miembros del grupo de poetas de la generación de contemporáneos. El otro libro, como ya lo dijo el maestro pescador, es un conjunto de historietas. La idea empezó a hacerse en 1977 y participó en este proyecto una gran cantidad de historiadores, escritores y dibujantes. se hizo a través de la Secretaría de Educación Pública y por lo tanto tenía una motivación de carácter educativo. Aparecía semana a semana. Y aquí la idea fue no la de relatar la historia, como ustedes quizás hayan visto tres volúmenes que ha hecho recientemente el Colegio de México también en forma de historieta, en donde un abuelo le relata al hijo la historia y entonces aparecen los personajes reales de nuestra historia, vistos aparentemente por este abuelo que le relata al hijo la historia de México. Aquí no, aquí se trató de hacer de manera ficta, de manera ficcional, incorporar personajes reales a personajes ficticios, de manera que está la trama vista desde abajo. Aparecen, por supuesto, Hidalgo o Vicente Guerrero, quien ustedes quieran, Obregón o Calles, pero aparecen de manera subyacente. La trama está vista a través de personajes ficticios en cada una de las etapas fundamentales del país. Yo quisiera terminar por decir simplemente que me tocó, por suerte, participar en el grupo asesor y coordinador de estos volúmenes, que nos reuníamos semana a semana a discutir el tema siguiente y el enfoque que debería dársele, y la selección de los dibujantes y la selección de los historiadores. Pero al final, qué asombroso, los últimos episodios relativos a la revolución no teníamos quien los hiciera. Y de súbito en el comité dijeron, bueno, pues los vas a escribir tú. Yo me sentí verdaderamente, pues digamos, fuera de balance, como se suele decir, porque yo escribo poesía o ensayo, pero no hago narración, y sin embargo, pues tuve que hacerlo. Y los últimos episodios que se narran aquí, hasta 1917, fueron escritos por mí. No puedo decir que estén bien o estén mal, porque no soy yo quien deba juzgarlos, pero me parece que por lo menos dan un enfoque distinto de lo que fue la revolución, y están apoyados también en textos de orden literario. Empiezan con una fiesta aparente en la Ciudad de México, en donde un prominente porfirista da una fiesta para presentar a su hija que cumple 15 años en sociedad, y ahí él propone un brindis diciendo, brindo por esta prodigiosa ficción política que nos ha dado 30 años de paz augusta. Esa no es frase, por supuesto, de ese personaje. Esa frase es de Alfonso Reyes, y se la tomé a Alfonso Reyes para ponerla en boca de este personaje. Pero como eso está construido, pues, el conjunto de estas historietas. Creo que los dibujantes son muy buenos, son muy dignos, y que recogerlos, porque se perdieron, como siempre sucede con las publicaciones periódicas, se perdieron, aparecían en 80,000 ejemplares cada semana, pero se perdieron, no había... Corrijo, 150,000 ejemplares. Al final 150,000 ejemplares. Pero, ¿por qué digo que se perdieron? Solamente se conservaron estos, yo tengo un tomo donde están algunos, y estos los conserva la Biblioteca de la Universidad Iberoamericana, y por eso se hizo un convenio con la Universidad Iberoamericana para poder reproducirlos, puesto que son propiedad de su biblioteca, y yo hice un prólogo explicando un poco estas cuestiones. Bueno, esto es lo que querría decir, José Ángel, de entrada, para que el público tenga oportunidad de hacernos preguntas. Cómo no, Jaime. Nada más para decirles a ustedes el contexto en el que se publicaban los episodios mexicanos originalmente en 1981. 77 empezaron a trabajar, pero ya la edición salió en 81, porque además había el compromiso de ustedes de terminar en una fecha exacta, y esa fecha exacta se cumplió la última semana, era 1982. Cuando se estaba publicando. Pásenle acá las filas de adelante, porque viene luego el examen. No es cierto. Pero miren, para todos aquellos que tienen interés en... cuando se publicaba Episodios Mexicanos, le decía a Jaime que el tiraje en la última etapa, para que tengan una idea, era de 150,000 ejemplares. Pero cuando decíamos que había toda una política educativa y cultural orientada a mejorar la atmósfera cultural con el hábito de la lectura y con el conocimiento de la historia, hubo otras publicaciones también relacionadas con la historia, una que se llamaba México, Epopeya de un Pueblo, que tiraba 60,000 ejemplares por quincena, o sea, cada dos semanas. Había también novelas mexicanas ilustradas, 60,000 ejemplares por semana. Estaban también novelas mexicanas clásicas con un tiraje de 50,000 por semana. Y luego un periódico tabloide que estaba dedicado también a la historia de México desde la independencia hasta prácticamente 1960, que se llamó Tiempo de México y que queríamos nosotros también reeditar, que magnífico. Es excelente. ¿Me permite? Sí, claro. Ese periódico tenía, lo dirigía, si yo me acuerdo bien, Eduardo Blanquel. Así es. Un gran historiador que desgraciadamente murió muy joven. Bueno, ese periódico daba las noticias como si estuvieran ocurriendo en ese momento. Por ejemplo, el encabezado de uno de ellos, me parece que fue el primer número, decía: Napoleón invade España. Como si ocurriera en ese momento. Exactamente, pues ese periódico tiraba 200,000 ejemplares por semana. Y todo este esfuerzo fue continuo, lo que lamentamos muchísimo, porque además se editó Cuadernos Mexicanos, que tenía muchos pasajes de la vida cotidiana en México, con un tiraje de 80,000 por semana durante 100 semanas. Digo que lo triste es que este esfuerzo editorial, que tenía propósitos tan claros, se interrumpió. Y eso es lo que muchas veces sucede con hechos importantes de la política educativa y cultural. Hay quien dice que la política cultural o que la cultura en general es cara, pero bien vale la pena hacer un esfuerzo para mantenerlo. Gracias por continuar con nosotros en este espacio dedicado a la historia, momentos de la historia, las fechas más importantes de nuestro país México, compartiéndolas en este momento de la historia. Gracias, y bueno, estamos escuchando la voz de Jaime Labastida y también la voz de José Ángel Pescador. Ellos están compartiendo la presentación de este libro, Episodios Mexicanos, que tiene que ver con la Revolución Mexicana y sus personajes aquí en nuestro estado de Sinaloa. Esperando sea de su agrado, y continuamos con más de esta charla, más de esta presentación, aquí en la Unidad Los Mochis. Hace unos días se presentó, y bueno, ante alumnos de diferentes carreras de nuestra casa de estudios. Vamos a escuchar más de esta presentación del libro Episodios Mexicanos, del autor Jaime Labastida, dirigidos por José Ángel Pescador en esta presentación. Regresamos. Bien, vamos a pasar a una segunda etapa entonces, porque creo que vale la pena que conozcan muchas de las cosas que Jaime les puede comentar y que yo puedo, como ven, interrumpirlo para que corrijamos conjuntamente. Pero quiero hacerles una pregunta que me parece importante para darle el micrófono a Jaime. ¿Quién de ustedes me puede decir cuándo se inició la Revolución Mexicana? Levante la mano, me imagino que lo saben. No estoy hablando de la Guerra de Crimea. ¿Cuándo se inició la Revolución Mexicana? 20 de noviembre de 1910. Por eso es que el año pasado hablábamos del centenario de la Revolución, porque el 20 de noviembre del 2010 estaban conmemorando los 100 años que se había iniciado la Revolución. Y dentro de 10 años, estamos en 2011, 2021, pues vamos a conmemorar 200 años que se consumó la independencia. Yo lo único que quiero decirles es que le pregunten a Jaime, sobre todo la señorita que acaba de responder muy bien, porque así nos han enseñado que la Revolución se inició el 20 de noviembre, si comparte esa idea. Y no, que les diga por qué, ¿sí? No, pues claro que no comparto esa idea. No, miren, lo que sucede es que los historiadores, bueno, se dice que los historiadores son los que han hecho las revoluciones, o las que crean la ficción de una revolución. Se elige de manera convencional, a veces arbitraria, una fecha como si fuera el nacimiento de un niño. Cuando nació Pedro Estrella, pues el día 3 de marzo de 1985, para hacerte muy joven, Pedro. Bueno, dice que de 1885. No, pero no es el caso de las revoluciones. Las revoluciones son procesos sociales largos, tienen una etapa de acumulación de acontecimientos, y finalmente estallan en algún momento pero tampoco ese estallido quiere decir que sea realmente el momento de la revolución. ¿Por qué se ha elegido el 20 de noviembre de 1910 como la fecha emblemática o simbólica del inicio de la revolución? Yo creo que por dos razones. La primera es porque esa fue la fecha en la que Madero, el torpe, el imbécil de Madero, convocó de manera pública a tomar las armas. Bueno, los primeros que se enteraron de esta posibilidad, pues fueron los que tenían obligación de reprimirla. Digo, no se convoca a un acto de esta naturaleza de manera abierta. Hubiera faltado que hoy se convocara por internet, ¿no? Pues digo, desde el punto de vista de concepción política, pues es una ingenuidad, por decirlo menos. Yo en ocasiones les he dicho a algunos integrantes de la familia Madero que deben estar muy agradecidos con Fox, porque hasta ese momento el presidente más imbécil que habíamos tenido era Madero, pero Fox se lo ganó. Entonces, no, esa es una de las razones por las cuales se dice que la revolución empezó el 20 de noviembre de 1910. La otra es que se cree, los historiadores también piensan, que la revolución es en continuo y que por consecuencia la revolución se hizo contra Porfirio Díaz y que se inicia el 20 de noviembre de 1910 contra el dictador, y la segunda etapa, pues simplemente es una segunda etapa. Yo creo que desde el 20 de noviembre de 1910 hasta abril de 1911, que es el momento en que renuncia Porfirio Díaz a la presidencia, y luego hasta la decena trágica en 1913, no hay revolución. Por eso es que digo que no se inicia el 20 de noviembre de 1910. No hay revolución porque las estructuras quedan intactas, porque el ejército es prácticamente el mismo, porque Porfirio Díaz renuncia a instancias de José Yves Limantour, su secretario de Hacienda, que le dice que es conveniente no derramar más sangre de mexicanos, porque hay una serie de escaramuzas en Ciudad Juárez y eso afecta al buen nombre del país y a la entrada de divisas, porque Ciudad Juárez era la principal aduana de México. Y entonces Porfirio Díaz, en su carta de renuncia, establece que no quiere derramar más sangre de mexicanos, quiere que se derrame por culpa suya más sangre de mexicanos. Bueno, se dice que a lo largo de la revolución murió 1,000,000 de personas. Los historiadores ya también corrigen esta cifra, como hay que corregir muchas otras, hasta la densidad de población en Sinaloa y la densidad de población en Mesoamérica y la cantidad de muertos que hubo en el momento de la conquista y la cantidad de habitantes que tenía Tenochtitlan y todas esas cosas que están falseadas por completo. Pero en este caso, ¿qué es lo que sucede? Renuncia, ¿hay 1,000,000 de muertos? Sí, pero buena parte de ellos, si no la mayor parte, se deben a la influencia española. O sea, doctor Martuccelli, usted lo sabe bien, la influencia española mató millones de personas en el mundo entero, y México no fue la excepción, 40 millones de personas. Y se calcula que en México deben haber muerto entre 500 y 600 mil. Entonces los otros 400 mil sí fueron muertos en batalla. Pero en Ciudad Juárez era una escaramuza en comparación de lo que sucedió después, y la mayor parte de los muertos no fueron en la lucha contra Porfirio Díaz, ni siquiera en la lucha contra Victoriano Huerta. Fue en la lucha que dieron los dos caudillos triunfantes, Obregón y Villa. Es un poco lo que se dice en esa extraordinaria novela de Anatole France, precisamente sobre la Revolución Francesa, que tiene un título trágico, dice: los dioses tienen sed, le dieron soif. Es cierto, la mayor parte de los guillotinados no fueron ni aristócratas ni miembros del gobierno de Luis XVI, sino fueron los mismos revolucionarios que se mataban entre sí. La revolución se inicia en 1910, el 20 de noviembre, pues simbólicamente se toma eso, pero la verdad es que no. Es después de la decena trágica cuando en todo el país sí se produce un levantamiento popular de carácter masivo. Quiero dejar perfectamente claro que yo no comparto los calificativos que le puso a Francisco I. Madero. Digo, porque como soy maestro de educación primaria, pues a nosotros enseñan sobre todo que estos grandes personajes... Era filósofo, creía que le estaban inspirando... No, espiritista, pero hay algo en lo que sí tenemos que reconocer en cuanto a la ingenuidad, porque efectivamente era tan ingenuo que creyó que podía tener un gobierno formado con los propios porfiristas. Y creía tanto en la libertad de expresión que al dejar a todos los periódicos en absoluta libertad para criticarlo, fueron los que en buena parte motivaron la contrarrevolución. No, pero les digo porque en el colegio tenemos opiniones diferentes y eso es lo que cuenta. Yo comparto muchísimo el hecho de que a lo mejor la fecha es emblemática, pero hay otra que a mí sí me preocupa mucho cuando Jaime la dice y a veces hasta me siento un poco mal, porque ahora en este año de las conmemoraciones, por cierto, el Colegio de Sinaloa está cumpliendo 20 años en el 2011 y vamos a hacer un programa conmemorativo de simposios, coloquios, conciertos, publicaciones, etcétera, a la que seguramente pues tanto la Universidad de Occidente como el público en general van a estar invitados. Pero este año estamos conmemorando también los 90 años de la fundación de la Secretaría de Educación Pública. Y los que creemos en educación pública, que defendemos ardientemente la educación pública, pues es motivo de gran satisfacción que un oaxaqueño muy ilustre, de nombre José Vasconcelos, haya fundado la Secretaría desde la Rectoría de la Universidad Nacional. Pero en alguna ocasión estaba leyendo un periódico, una entrevista al doctor Jaime Labastida, doctor en filosofía, miembro de la academia, director general del siglo XXI, presidente del colegio, premio nacional de ciencias, que decía que José Vasconcelos era un filósofo de sexta. No, entonces, a ver, lo digo porque Vasconcelos también es un personaje emblemático en la educación y la cultura nacional. El hecho de haber fundado la Secretaría, que haya cometido errores, bueno, pues todos los cometemos, que como ser humano haya tenido flaquezas y debilidades que luego se expresaron de una manera muy manifiesta, especialmente en sus últimos años, pues nos hace pensar en la fragilidad del ser humano, pero no hay que dejar de reconocer su gran obra, que fue, sobre todo para una persona como Jaime Labastida, la obra editorial. Miren, desde luego José Vasconcelos es un personaje emblemático, igual que Madero. ¿Por qué piensan ustedes que lo que sucede no es gratuito tampoco en la historia, sino que tiene sus causas y sus razones? Recuerdo, pero no con exactitud la fecha, ni el motivo, ni cómo fue, pero que mientras en el Congreso me parece que a Fox le gritaban Juárez, Juárez, él respondió Madero, Madero. ¿Por qué? Es decir, los que tenemos una concepción de México defendemos la figura de Juárez como emblemática por encima de muchísimas otras. Un hombre que salta no sé cuántas barreras sociales, que ni siquiera conocía el español, se convierte en gobernador de su estado, ministro de la Suprema Corte, presidente de la Suprema Corte, presidente de la República, sin saber montar a caballo porque era indígena, representa la soberanía nacional y lucha contra la invasión extranjera. Bueno, para nosotros, yo, por ejemplo, no, quizás no admire ningún personaje más de la historia que a Benito Juárez. Entonces, frente a él, que es un gigante, Madero me parece un enano, desde el punto de vista político, ¿no? No. Yo también soy bajito de tamaño, pues eso, ¿qué tiene que ver? No, lo que importa es la dimensión de las ideas políticas. Llegamos al final de este espacio, Momentos de la Historia, en Radio Universidad de Occidente 820M. Hemos compartido esta presentación del libro Episodios Mexicanos, del autor, el maestro Jaime Labastida, y también la participación de José Ángel Pescador en esta charla, en esta plática con los alumnos de nuestra casa de estudios. Bueno, hemos escuchado esta experiencia, la voz de diferentes personajes que participaron en la Revolución Mexicana. Gracias por acompañarnos. Le invitamos para que nos acompañe en la próxima emisión. Me despido en nombre de mi compañero René Cardona en controles de cabina al aire. Mi nombre es Humberto Serrano, en la producción y conducción de este espacio. Hasta entonces. Y